Mample la muen, mample pedí. Vengo. Siento decirles que vengo saliente del humo más espeso del canelo, floreciendo de la gavilla entre desparpajos de las coles. Vengo de los lares que han quedado en agonía, del fango repugnante pa'l que viste de etiqueta. Vengo maullando entre ranas y sapos. Me deslizo en la savia petrificada de los ulmos. Vengo de la cresta diminuta de esa patria que aún no ha puesto entre sus mapas ni en líneas de enciclopedia el lugar que mis ojos vieron luz un día entre bostas de las vacas, donde la lluvia es hermana de las papas, donde no hay caminos de cemento ni plazas de algodones que puedan absorber la brusca soledad de las vertientes. Vengo del trabajo de las madres, reciclando entre mordiscos los recuerdos más profanos. Vengo de donde el rocío penetra entre las sienes y de donde las chacalles me cedieron sus espinas. Eliana Pulquillancá nació en la comunidad de Piutrin, San José de Mariquina, en 1963. Es poeta autodidacta. Participó en los grupos literarios Unión de Escritores Americanos y grupo de poetas mapuches, Pu Peumatiufe, y fue ganadora en el año 2003 del concurso de poesía La Cultura es Vida, del Centro Cultural La Barraca. Sus textos han aparecido en diferentes revistas. A raíz de un encuentro cultural realizado en Fishkum, en Ujó, Guarreá, se acercaron mujeres mapuches, integrantes de la comisión que organiza en Junín de los Andes el Chaún Quezaún Mapuche. Con ellas mantuvimos esta entrevista. Marmari también. Mucheta María Teresa Tripeilá también. Uli Mapucpan. Guarreá, Junín de los Andes. Y Lof, comunidad mapuche Aucapán Linares. Hicimos tatuín. Y uta nenta ni qué, ni chau, que tú estás mongelín. Y bueno, gracias por recibirnos acá en Currileufo, Río Negro, Pichicamenuco, General Roca y Guadía. Marma y también, un chita, Claudia Cañicón Piñén, Guadía Junín de los Andes, Juan. Bueno, ¿cómo son estos encuentros en Junín de los Andes? Cuéntenos un poco cómo es ese trabajo. Bueno, este encuentro de Chaún Quezaún Mapuche ya se viene haciendo bastante años, y bueno, de la cual nosotros pudimos integrar en la comisión del año pasado, en el 2008. Y bueno, ahí ya que vive muchas comunidades cercanas a Junín de los Andes, y este encuentro en realidad es provincial, y este año se hizo en Junín de los Andes, lugar donde se concentran todos los artesanos. Ahí se baja, se busca en todas las comunidades los artesanos con un medio de transporte, y a veces se llega, otra vez no, por la cantidad de nieve o a veces la condición climática no se da. Y al no ver buenas condiciones climáticas se pone muy difícil el acceso en cómo llegar. Y a veces no pueden bajar la mueno, como que suelen venir a, es la única oportunidad que tienen ellos para poder venir a hacer exposición y venta de su calzado, que es la artesanía en telar, en lana, en cuero, en platería, y también se está empezando a hacer nuevamente lo que es en arcilla. Y todo lo que se puede mostrar ahí y vender, cuando hay turistas, por supuesto, se puede hacer ese encuentro. Y además el encuentro consiste en que poder esa oportunidad aprovechar lo más que se pueda, de que los mayores o jóvenes que puedan a través de su trabajo puedan mostrar su cultura, su kimán, el nimín, el akituam. Y ahí donde también puede haber esa posibilidad que puedan conversar los mayores, donde puedan mostrar su kimán en Mapuzungún, transmitiendo a través de un medio de ese encuentro tan importante que este año se hizo nacional e internacional. O sea que también es como una posibilidad de encuentro dentro de las mismas comunidades. Exacto, exacto. Y poder mantener ese vínculo entre ellos y de poder intercambiar el conocimiento de acuerdo al calzado que hace cada... ¿Y cuántos años hace que la realizan? 6 años que se realiza. Y este año fue muy, muy importante el encuentro. Ñaña, cuéntenos un poco las comunidades que bajan a este encuentro. ¿Los nombres de algunas comunidades que recuerdas? La comunidad Painifilú, la comunidad Linares, la comunidad de Chiquilihuín, la comunidad de Raquitué, la Fenché, la comunidad de Trompul, Curruinca, Vera, y Cayulef y la comunidad Namuncurá. Y después las otras comunidades de acá de la zona centro, que no lo ubico cuáles son, pero se van a ir de acá de Zapala y zona centro. Y Aluminé también. Aluminé. Bueno, ahora les pedimos un mensaje para la gente que va a escuchar los micros Buenegüen, que se van a escuchar de los dos lados de la cordillera. Un mensaje, lo que ustedes quieran. Bueno, de mi parte, memoria con Pulamien, con qué. Saludo a todos los hermanos y hermanas y a toda la gente que viven en este lugar. Y bueno, poder de esta manera poder estar en contacto, podernos volver a encontrar para refortalecernos más que nada entre uno y el otro, hablando en Mapuzungún. Y con el trabajo también, mostrando el trabajo que sabemos, ¿no?, a diario. Yo saludo a las comunidades, le damos las gracias porque sin ellos el encuentro no se hace en realidad. Es muchas las cosas que ellos nos enseñan a nosotros a través de su artesanía. Y bueno, este año ojalá que nos vuelvan a tener acá en el encuentro que se va a hacer en julio. Y también le invitamos, por supuesto, si estamos dentro de la organización, vamos a hacer llegar la invitación. La fecha para es siempre en las vacaciones de invierno. ¿Cómo fue el fin? Feliz. Toman comer. Can I be too into free because internet wenewen.blogspot.com. Correo electrónico espirituoso27@gmail.com.